En primer lugar, lo que queríamos preguntaros era los hechos en sí, que nos describierais los hechos, puros y duros, más allá de toda interpretación. ¿Qué es lo que ocurrió y qué es lo que está contrastado? Bueno, sobre el caso Manises, el contrastado, bueno, si queremos podemos hacer un pequeño resumen de, sí, de lo que ocurrió, para que el oyente, que más o menos le suene, pero que no sepa de qué caso se trata, ¿no? Fue la noche del 11 de noviembre del año 1979. Era domingo, si no me equivoco. Domingo, en donde pues un avión tripulado por el comandante Javier Lerdo de Tejada, 34 años, casado, con dos hijos y 8.000 horas de vuelo y 14 años de experiencia, que esto es muy importante, y su segundo, Ramón Zuazu, más o menos pidieron permiso al aeropuerto de San Juan en Palma, Mallorca, pues a las 10:47 de la noche. Y entonces despegó el avión desde el aeropuerto de San Juan con dirección a Tenerife. Desde Palma, Mallorca a Tenerife. A las 11 de la noche, a 11 y 4 exactamente, pues este avión ya alcanza la altura de navegar, de navegación, pues son 21.000 pies, y justamente en ese momento, a las 11 de la noche más o menos, recibe una llamada diciéndole si han escuchado, si pueden reconocer una señal de SOS que estaban escuchando los radares, ¿no? Entonces el comandante del avión dice que de momento no puede escuchar nada, aunque luego posteriormente sí que lo escucha, pero no puede identificarlo. Entonces dice que él escucha algo no identificado, no sabe muy bien lo que es. Y este es el primer hecho constatado de este caso Manises. Apasionante. Este SOS que se lanza y que no sabe muy bien de dónde viene. Bueno, a las 11:08 minutos, cuando el altímetro del avión señalaba algo, digamos, más o menos 23.000 pies, el mecánico del avión, que no fue el piloto ni el copiloto, sino el mecánico, Francisco Javier Rodríguez, advirtió al comandante la presencia de un aparato que había surgido de la oscuridad y, digamos, estaba más o menos por el costado izquierdo del reactor. Unos pocos segundos después, el supuesto avión, a una velocidad desconcertante, permaneció junto al aparato, subiendo y bajando, jugando prácticamente con el reactor. Aquella cosa, con dos potentes luces rojas, como semáforos a sus extremos, llegó a situarse a poco menos de 200 metros del avión. Cuando Tejada llamó, pues en ese momento, al control de Barcelona, la torre le respondió diciendo que era el único avión en la zona. Y además, dentro de un poquito podremos escuchar esta grabación para que los oyentes se hagan una idea de los momentos de tensión que se vivían en el avión entre el comandante y, digamos, y la tierra, lo comentaremos. Y justamente a las 11:16 es cuando pues el comandante, ya consternado, pues viendo que estas luces estaban muy cercanas, decide tomar tierra, venir a Valencia, a Manises, y tomar tierra aquí, aunque no era su destino. Y si os parece, vamos a escuchar la grabación en que podemos, se escucha los comentarios entre el comandante y la torre de control, diciéndole si hay un objeto, si no hay, y al final decide bajar a Manises. Naturalmente. Lo podemos escuchar. Muy bien. Dígame. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Ah, 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico. Y 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? ¿Me repite, por favor? El avión es un tráfico y está aproximadamente en nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros los 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Perdona, está el 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? La 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Buenas tardes, 97. Solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flashing. Estados 97, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. Barcelona, Estados 97, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. Italian 709, Bravo Ricky, is on level 350. 709, Bravo Ricky, is on level 350. Barcelona, Tales 297, pongo rumbo a Valencia. Tales 297, recibida. 709, Bravo, leaving, Tales 390, Tales 350. 709, Bravo, Roger. Tales 297, pase a frecuencia 3365. 3365, Tales 297. Tales 297, Barcelona. Tales 297, Barcelona. ¿Con alto para Tales 297? 297, desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Si ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Que si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si se ha ganado. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. Rumbo Valencia ahora, tarde 297. Recibido. Oye, mira a ver si en radar veis alguna cosa al sur oeste de Ibiza. ¿Al sur oeste de Ibiza? Sí. No lo vemos nada. La grabación, ¿no? Realmente es impresionante. Yo tengo una pregunta. Este era un vuelo comercial, ¿no? Entiendo, sí. Con lo cual habría pasajeros. Sí. ¿Y esa gente percibió lo que estaba pasando a su alrededor? Venía de Alemania. Eran casi todos extranjeros y la mayoría de ellos no se dieron cuenta en absoluto de lo que pasaba. No se enteraron de casi lo que pasaba. Ninguna. Vamos, es que yo... ¿Pero por ser alemanes o por qué? No, no, gente no se dieron cuenta. Y aparte la gente lo comunicó, no se dieron cuenta. Se dieron cuenta a posteriori cuando vieron noticias, vieron el periódico, pero por eso al principio protestaron los pasajeros, claro, porque ya llevaban cuatro horas de retraso ya, llevaban. Claro. O sea, que estaban dormidos. No, dormido, por ejemplo, claro, es que pensaban llegar a Tenerife algún día. Estaban hartos, sí, sí. No. Bueno, ¿cómo continuó la historia? Bueno, no sé, después de que aterrizase el avión aquí en Manises, porque fue decisión del piloto. Sí. Se ha escuchado, no es que le dijeron que aterrizase. A las 12 de la noche, justamente cuando el piloto, al ver el peligro, decidió aterrizar. Con 109 pasajeros austríacos. Era mayoría, sí. No eran alemanes. No, es que venía de Salzburgo. Eso nos ha confundido con los alemanes. Y bueno, pues digamos, aterrizar aquí, se suponía que debería haber, digamos, despegado un avión desde Manises. Uh-huh. Sin embargo, despegó un F-1 en la base de Albacete de los Llanos. Un F-1 que estuvo durante un tiempo persiguiendo estas luces. Uh-huh. Creo que se llama Fernando Cámara. Sí, pero lo que salió a las 2 de la mañana. Y el avión aterrizó a las 12 de la noche. ¿Dos horas más tarde? Dos horas más tarde. Estando, como decía Paco, muy cerca de la base militar, no salió de ahí, sino salió de Albacete. Exacto. ¿Por qué ese retraso? ¿Por qué sacar un F-1 de Albacete, no desde Valencia? ¿Desde Vétera? ¿Por qué? O sea, el avión aterriza a las 12 de la noche. Sí. De las 2 sale el Escambre con el F-1 desde Albacete. ¿Y el caza detectó algo? Sí, sí. En Cáceres estuvo persiguiendo durante bastantes kilómetros, muchísimos kilómetros, dos luces, que le iba jugando con él. Incluso llegó un momento donde una de estas luces estaba completamente parada. El avión superaba el Mach 1 cuando iba, digamos, en busca de él. Y cuando estaba muy cerca, cogió su velocidad en milésima de segundo y no pudo alcanzarlo. Y tenemos este brusco cambio de velocidad, digamos, hoy en día es imposible. Uno de los argumentos de Fernando Cámara, el piloto del F1, es que notaba de que siempre estaba a la misma distancia en la luz. O sea, como si la luz se adecuase a su velocidad. Exacto. Uh-huh. Incluso también explicó que no daba señales de infrarrojos. O sea, esto quiere decir pues, claro, que no podía tenía tirarle ningún tipo de, digamos, misil. Sí. Claro. O sea, que no tenía ninguna temperatura. No daba señales de infrarrojo. No, que no daba señales. No se sabe si tenía o no temperatura ese objeto, pero que detectable no. Pero en el juego de despropósitos, porque en el caso de Manises, esto que acabáis de apuntar es una barbaridad. Es decir, se detecta un problema a las 12 y no se envía a nadie a investigar hasta las 2. Que es como si se prende fuego en un centro comercial y los bomberos dicen, no, ya iremos y además vamos a ver los bomberos, no de donde está el problema, sino de un pueblo distante, lo más distante posible. Sí. Porque en aquel entonces, aquí en Valencia, en la base de Valencia, habían aviones militares. Sí, ¿no? Claro, es lo que extraña de que por qué no salieron desde aquí. ¿Y por qué un F1? Si no recuerdo mal, en aquella época aquí habían Mirage. Sí. Puede ser, os suena a vosotros. Sí. Y entonces lo que hicieron fue enviar un F1, que entonces es tecnología americana. Exactamente. Ah, bueno. Ahora es bastante extraño. Sí, todo esto. Aquí es. Todo esto debe tener alguna explicación, supongo. Sí, no hablaremos de las diferentes hipótesis que existen para intentar explicar el fenómeno. Creo que habéis traído también otro documento sonoro, sí, ¿verdad? Exacto. Vamos a escucharlo porque este es interesante, porque podemos darnos cuenta, los oyentes y vosotros también, de la tensión que había entre los controladores aéreos. No solo entre el piloto, sino también entre los controladores. Pero es que no solo lo vio el piloto, ni lo vio el del F1, sino es que desde Valencia se podía ver. Con unos simples prismáticos estaba viéndolo. Desde Valencia ciudad. Sí. Exacto. Desde incluso Manises. Y de Manises, ¿no? Hay testigos desde Valencia que... Pues ahora veremos como el mismo contador dice, yo desde Manises con los prismáticos lo estoy viendo, cómo lo persigue. Ahora lo escucharemos. Interesantísimo. Vamos a entrar con este corte. ¿Qué ha pasado con el objeto? Pues no, que está aquí a 20 millas de Valencia y que... ¿Continúa con el objeto? Que continúa con las dos luces rojas a la izquierda. ¿Continúa? Y es verdad. Y lo estamos viendo con los prismáticos, ¿eh? ¿Y lo veis vosotros? Que no, cachete, que tiene un tío al lado. ¿Que tiene un tío al lado? Sí, le damos a la base y ahora por la marcha, ¿no? Y... Vamos a ver el mirage ahora. A ver si sale el mirage. Hostia. Pero... A ver si sale. Vale, corto, exacto. Vale. Oye, ten cuidado que no hay mala en Valencia. Oye, ¿dónde está el Lima 801? El 801 en Víctor 1. Oye, otra cosa, esta vez está contigo, tú le tienes nada ahora. Sí, ¿qué quieres? Está a 20, 19 millas de Valencia, sí. En el radial 120, 125. Oye, ¿el puntito ese que le sigue lo voy a tener o no? No, no, no, es imposible, no lo hemos podido ver. Así lo viste, sí que se ha visto un poquito con los climáticos, sí. ¿Lo habéis visto? Sí, con los climáticos sale bien a torre y sí. Oye, el Julian Mike, este hubiera sido la solución para que lo viera por el radar que yo la abordo. ¿El Julian Mike 801 dónde se tiene? Acaba de pasar Víctor 1 ahora. ¿Víctor 1 ya para abajo? Sí. Bueno, pues pásaselo a... ¿No te ha llamado a ti? No. No te ha llamado, vale. Oye, ¿qué? ¿Tú no tienes una bien tomada, eh? Espérate, que está llamando a mí. Espérate, marcha. No hay conversación telefónica con... Aunque... se oye con cierta dificultad, pero se ve que todo el mundo está... desconcertado y que no sabe nadie exactamente qué es lo que está pasando. Una primera hipótesis que no hemos comentado, pero bueno, que veamos del caso, hay un momento en el que hay, digamos, en Castellón, hay un, digamos, algún velódromo de estos de, me refiero, velódromo no es la palabra correcta, avionetas, aeródromo, exacto, donde podía haber despegado alguna avioneta, y entonces preguntaron también allí en Castellón, sí. Porque el piloto primero se puso en contacto con la torre de control de Barcelona y después con la de Valencia, que es cuando ya decidió al final aterrizar. Entonces una de las posibilidades era eso, de que una avioneta estaba perdida y claro, pues por eso sería el mensaje del SOS, ¿no? Digamos que no era era, digamos, no entendible por nadie. Pero claro, cuando apareció ya la luz, claro, eso entiendo que ya se descartó lo de la avioneta. El SOS de que estamos hablando es el SOS tradicional en los problemas, digamos, aéreos. Sí. No se ha podido saber exactamente qué es lo que se escuchó. Porque parece ser que como un SOS, pero el comandante decía que era algo que no podía diferenciar, no sabía lo que era. Era un sonido, pero no sabía muy bien lo que era. Y fue lo que comentó, que él no sabía exactamente de dónde venían y qué significaba aquellos sonidos. Bueno, pues hasta aquí. ¿Y cómo terminó todo esto? O sea, aquello desapareció tal y como había aparecido. El avión, al ver que el F-1 se quedaba sin combustible, pues decidió volver a la base de los Llanos. Sí. Digamos, informando de todo lo que había visto. Uno de estos ovnis, ya para finalizar, se fue dirección Sawyer y allí fue fotografiado, una famosa fotografía que se realizó y que, bueno, está publicada. Aunque no sabe muy bien decir si es realidad o no, pero, en fin, la fotografía está ahí. Uh-huh. ¿Qué cantidad de ovnis estamos hablando? Eran dos. Eran dos. Dos diferentes, sí. ¿Y se fueron en direcciones opuestas? En direcciones opuestas. Sí. Es curioso porque al principio parece ser que los radares civiles no identificaron estos objetos, pero el radar militar de Pegaso en Madrid sí que lo identificó y sí que lo localizó. Interesante. Bueno, hasta aquí tenemos lo que son propiamente los hechos. Ahora, exacto. Si os parece, entramos ya en lo que es la versión oficial, porque aquí podemos entender que hay versión oficial, la divulgada, la que todo el mundo, bueno, pues está a nivel de calle, y luego ya por fin la vuestra, una vuestra propia, que entra dentro de una investigación más personal, uh-huh, en la que, en base a unas circunstancias concretas de aquella época, os hace una sospecha determinada. Pero esto lo vamos a dejar al final, porque es la más interesante. Sí. Empecemos, si queréis, por lo más conocido. Es decir, oficialmente, ante esto, ¿el Estado cómo responde? Explica la historia de qué es. Es la primera vez que se plantea una pregunta sobre el fenómeno OVNI en el Congreso de los Diputados, uh-huh, en España. A raíz de este caso, se le preguntó al gobierno del CDS, en uh-huh, este caso, bueno, CDS-UCD, era, perdón por las siglas, sí, sobre, bueno, que respondiesen que había ocurrido aquí en Valencia. Digamos, versiones tan ridículas como que desde una puesta de sol, uh-huh, a problemas psicológicos del piloto. Y bueno, pues En realidad, versión oficial no existe ninguna, no hay versión oficial. Digamos, se han planteado, no hay explicación oficial del gobierno. Del gobierno no hay. Pero sí que hay como una especie de desinformación. Yo recuerdo, sí, en aquella época, Lerdo de Tejada, que era el piloto, que falleció el pobre en el accidente de Bilbao, que era un hombre además con muchas horas de vuelo, un gran prestigio, sí, dentro del mundo aeronáutico. Lo hemos comentado al principio, tenía 8.000 horas de vuelo y 14 años de experiencia. Que indignado, él dijo que él había visto lo que había visto. Claro, con lo cual, y lo hemos escuchado. Con lo cual, todas esas desinformaciones bastante ridículas de que el reflejo de lo que decíais de Cortolano, etcétera, etcétera, pues como que no se aguantaba. Pero más allá de eso, el gobierno jamás dio ningún tipo de explicación. Digamos, la principal teoría que muchos investigadores sostienen es la teoría de siempre, la más sencilla, uh-huh, que es la de los extraterrestres, ¿no? Que son objetos extraterrestres que vienen a visitarnos y que hicieron esto. Esta es la teoría que está ahí, que no hay pruebas para saber que es así o no, pero que muchos defienden porque es la más sencilla y la más fácil de defender. Por decirlo así, esta teoría es la de la calle. Exactamente. ¿Eh? Sí. Pero es complicado, como decíamos antes, que un objeto tan avanzado como esto, en caso de que existan, se deje detectar un radar. A no ser que quieran, ¿no? A no ser que quieran hacerlo. Es un poco absurdo. El fenómeno OVNI es absurdo en todos. Sí. Y además es tan delicado como que se deja detectar por un radar militar, pero no por un radar civil. Con lo cual hay una cierta sofisticación ahí, ¿no? Sí, exacto. Aquello. Y una de la siguiente explicación, digamos la explicación de los escépticos, uh-huh, comillas llamados, uh-huh, que suelen ver, pues, estos fenómenos extraños desde un punto de vista bastante complicado y diferente. Pues esta hipótesis la lanzó Fernández Peris, pues que pudo averiguar en una investigación que él hizo que las luces observadas por la tripulación, por este TAE, venían de unas llamaradas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras, en Cartagena. Según este investigador, pues estas luces, estas llamaradas, fue lo que este piloto, como decíamos, con 8.000 horas de tiempo pilotando un avión y 15 años de experiencia, vio. Según parece ser, en este investigador hubo una fuerte inversión de temperatura, que no sabemos lo que es, lo que contribuyó a que se vieran estas luces. ¿Cómo y también había como cristales en el, sí, cielo o algo así? Y lo más curioso de esta explicación es que, según este investigador, que no habló con el piloto, dijo que el estado anímico de este piloto le provocó un ataque de ansiedad y de pánico ante las lejanas luces que parecían que estaban muy cerca. Tomó esta decisión, pues, desproporcionada de bajar a Manises. Quiero decir, la psicología, probablemente. Hemos escuchado al piloto. Yo no lo he visto con un ataque, por lo menos, de ansiedad. El nervioso estaría, por supuesto. Pero o sea, aquí. Vamos a ver, es que yo soy muy cortita. En el trayecto que va de Palma a Manises es cuando ocurren todos estos hechos. Exacto. Y se supone que en ese trayecto es cuando el piloto lo que detecta son dos luces rojas a la parte izquierda. Dos luces rojas. Que proceden de las llamaradas de la térmica de Escombreras en Cartagena. Sí. Que está bajo nivel del mar, no está a 3.000 metros de altura. Y el avión estaba a 23.000 pies. ¿Y el hecho de que lo detecten los radares no tiene...? Eso no lo explican. Pero esta es la explicación de los llamados escépticos. Que, bueno, que a veces... No se merece esa palabra, dando este tipo de explicaciones. No, esto sí, merece otro calificativo que todos tenemos en mente, pero que lógicamente no vamos a decir. Pero bueno, pero son estas personas que entran en los platós de televisión sin acreditar el título que tienen, o sea, siempre diciendo que son científicos, físicos y cosas así, que muchas veces no lo acreditan y a veces dudamos de que realmente lo sean. Y a pesar de siéndolo, pues parece que no tienen otra cosa que salir en los medios de comunicación, porque trabajo como científicos no tienen. Sí, hay que tener en cuenta cómo deja, a qué nivel deja el piloto del avión. Incluso, peor aún, el piloto del F-1, porque según esta teoría, el piloto del F-1 estuvo persiguiendo luces difusas durante un montón de horas, encazando combustible. Un escrambre que es que, en este caso, un F-1 salga... digamos, al que no le interese, digamos, el fenómeno ni en sí de que si existen los extraterrestres o no, un escambre nos puede costar, digamos, al presupuesto, digamos, nacional, de los impuestos que pagamos, pues imaginaros el combustible que tiene que gastar, La época creo que estaba cercana a 50 millones de pesetas, en la época. Qué barbaridad. Exacto. Entonces, una persona que es contribuyente tiene que saber qué se ha hecho con su dinero, qué se persiguió con el F1. O sea, la carrerita cuesta 50 millones de pesetas. Sí. Salió un F1 para buscar esas luces difusas. 50 millones de pesetas. Y si salió a buscar las llamas de las refinerías de Escombreras, pues. Dos horas después de que aterrizase el avión en Manises. Muy rarito todo. ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Qué os parece? Pues tenemos otra teoría diferente, la última. Exacto. Que puede ser incluso la más interesante de todas. A ver, adelante. No, esa misma noche en el Mediterráneo se encontraba una fragata americana. Uh-huh. Ya están los americanos por medio. Y realmente es que tiene mucha similitud a un caso que ocurrió, en ese mismo año, varios meses antes, creo que en el verano del año 79, uh-huh, en Irán. Ya a partir de ahí uno ya empieza a sospechar de realmente cuando los americanos están por medio, el hecho de que una fragata americana militar jugase con un avión de pasajeros que eran civil, de unos 109 pasajeros, pues no tuviese otra cosa que jugar con las vidas de estas personas. Al Estado americano se le preguntó sobre esta fragata, si había hecho algún tipo de operación especial, de prueba, y claro, lógicamente dijeron que no. Que no. Imaginaros si hubieran dicho que sí, el conflicto internacional que se hubiera creado. Pero claro, muchos de los llamados ufólogos, entre comillas, claro, dijeron, no, es que nosotros preguntamos al barco, y nos dijeron que no. Y entonces lo descartamos. No. Claro, es que si por parte de los escépticos es bastante ridículo sus teorías, por parte de los investigadores, entre comillas, también es bastante ridículo de que alguien que ha cometido un delito te lo vaya a confesar. Está claro. Y al contrario, o sea, nosotros todos deseamos de alguna manera de que realmente sean ovnis extraterrestres, ¿no? Porque es una cosa que nos inquieta. Pero también hay que ser objetivos y atenerse a las pruebas objetivas que hay, no a tus deseos. Vamos a ver, yo esto de que todos estamos deseando que sean ovnis. Bueno, ovnis. Sinceramente, cuando yo voy a coger un avión, espero que nadie se dedique a jugar al ratón y al gato con nosotros. Pero de todas formas, a mí me llama la atención esta versión que estáis apuntando de la fragata americana, porque según explicabais al principio, los virajes que hacían estas luces, pues estaban fuera de la tecnología actual, de las posibilidades actuales, con lo cual a mí me queda ahí un abierta una incógnita importante. No, si no descartamos para nada, digamos, el hecho de que puedan ser aeronaves tripuladas por seres de otros planetas, pero claro, habrá que primero averiguar qué hacía ese barco ahí y si tuvo algo que ver. Que yo prefiero que no, o sea, yo prefiero que sean los americanos, que por lo menos sé dónde están. Pero tal y como me lo contáis y tal y como, pues, por lo que hemos estado escuchando, chicos, si realmente pues mantenía la distancia con el caza casi como si estuviera jugando con él, si realmente hacía esos virajes a esa velocidad y con esos ángulos absolutamente impensables en esa época e incluso hoy, ¿no? Yo no sé, esa es que teoría está claro como de... que se me sujeta, pero... Con pinzas. Pero igual que las otras, ¿eh? Vamos a ver, primero se ha demostrado que es un objeto sólido, porque primero el que detecta, digamos, es el radar militar. El radar civil no detecta estos objetos. Es como si, digamos, depende quién quisiera que lo detectase, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay inteligencia. Uh-huh. O sea, no es un fenómeno meteorológico. Entonces, hay inteligencia a partir de una tecnología humana o no humana, pero está claro que ahí se jugó con nosotros. Y entonces, estando los americanos por medio, más luego el tema de la guerra electrónica, en el caso de Irán con el tema conflicto de pues con los americanos, ¿no? Allí en el Golfo Pérsico, que siempre ha sido un lugar de conflicto, pues digamos, es duro aceptarlo, pero cabe la posibilidad de que sea una especie como de prueba con conejillos de India, ¿no? Lo del caso. Pero claro, yo no voy a poner la mano en el fuego de que sean los americanos. Simplemente de que para mí, particularmente, es la versión más factible. Porque la otra, yo no tengo ninguna prueba de que ningún ser de otro planeta haya venido a jugar con nosotros. O sea... Descartamos escombreras, desde luego. Sí, por supuesto. Sí. Descartamos... Incluso programas informáticos, en este caso un grupo de sevillanos que lo diseñaron, en ningún momento aparece, digamos, lo que es visible, las chimeneas, por ningún sitio. O sea, hicieron todo el trayecto del avión, digamos, el mapa, tal, y por ningún lado aparecen las chimeneas. El reflejo tenía que haber sido muy extraño para que y muy forzado para eso. Sin duda, y además es curioso porque en aquella época era a punto de que estallara la revolución en Irán, pero todavía Irán era un aliado importante de los Estados Unidos allí, como España también lo era en Europa. O sea que es una hipótesis interesante. En todo caso, los americanos siempre dan sorpresas, ¿verdad? Sí, no, sería... Podemos hacer un programa completo solo de... y también la tecnología supuestamente que no existe y que sí que está ahí. La antigravedad, los ovnis desde incluso el año 40 que están haciéndose, no sé, muchas otras cosas que parece ser que no existían, pero sí que están ahí y hay documentos que lo certifican, ¿eh? Es cierto, el FACH se inventó en los años 20 y no se divulgó hasta los 80, con lo cual... Curiosamente, si alguien ha visto La Guerra de los Mundos, el avión que tira la bomba atómica sobre los extraterrestres era un avión triangular. Uh-huh. ¿En la película de cuándo está hecha? De los 50, ¿no? 50. Ya existía. O sea, que en una película del año 50 ya sale un avión triangular en una película, en el cine, que tiene una bomba atómica sobre unos marcianos y no sirve para nada, porque tenía un escudo muy, muy poderoso, ¿no? Bueno, ahí podríamos adelantarnos 3 años antes lo del famoso caso Roswell, que eso ya se podía tratar en otro programa. Pero bueno, lo de los aviones semicirculares es algo que aparece ya en los años 40 por tecnología americana. Eso, como bien decís, es que se merece un programa especial. Exacto. Es que me había caído, por ejemplo, en la Guerra de los Mundos en ese aspecto, en que el avión americano es un avión triangular, cuando en aquella época supuestamente no existía ese avión. ¿Y cuántos son triangulares se han visto, se han fotografiado? Supuestos son triangulares. Uh-huh. Muchísimos. Es verdad. Y además que Hollywood es una mina de que se adelanta al tiempo. Uh-huh. ¿Eh? Los guionistas deben ser muy imaginativos. Sí. Pues vamos a proponer a Julia que hagamos otro programa, pero específico, monográfico, sobre este tema que es apasionante. Bueno, sea como sea, creo que podemos llegar a la conclusión de que esto lo dirigía alguna inteligencia. Uh-huh. de que esto no eran luces, no eran un fenómeno meteorológico, no era escombreras, no era una avioneta perdida, y que alguien jugó con nosotros, ¿no? Y que hubieron muchos testigos, no solo comandantes, sino muchos más testigos. Alguien jugó con nosotros, no sabemos si de este mundo o del otro. No. No lo sabemos, pero bueno, yo creo que es la línea más lógica a seguir en este caso. Bueno, volviendo a este mundo y volviendo a esta alerta OVNI de la que vais a celebrar el próximo sábado 17. Bueno, me gustaría que diésemos un recordatorio de cómo contactar con vosotros, el sitio en el que va a ser la alerta, para que todo el que le apetezca pues se acerque, que yo no sé si veremos o no veremos algo, pero seguro que va a ser interesante y una noche diferente, ¿no? Pues sí, será este sábado próximo, día 17, a las 11 de la noche, la hora aproximada, suele llegar la gente bastante tarde. El lugar es Portaceli, la montaña de Portaceli, donde están los merenderos. Es decir, que Portaceli en realidad es Porta Coeli, es la puerta del cielo. Por eso hemos decidido también ir a... Por favor, repetidlo esto otra vez, porque me han machacado de que Coeli, que no y que no. Es que viene del latín, que es puerta del cielo. Exacto. Está muy bueno, bien. Pero en la actualidad, para reconocer, para que la gente sepa dónde tiene que ir. Nuestra lengua es una lengua derivada del latín, o sea, que tampoco nos tiene que extrañar. Está bien, pero un amigo mío, oyente, que sé que me está escuchando y que tiene interés, si quiere buscarlo en el mapa... Portaceli. Tendrá que ir a Portaceli, ¿cómo se llega hasta allí, más o menos, para que la gente pueda...? Está muy cerquita de Vetera. Sí, yo creo que es la base al lado. Más lo indica, hay muchos carteles, no tenemos. Nadie se va a equivocar, ni se va a meter en el cuartel. Además, en... No hay ninguna pérdida. No, en el cuartel no creo que se meta nadie, porque habrá controles, ¿no? El sábado a las 11 de la noche. Exacto. Y quien quiera más datos, pues a través de la web www.adimensional.org. Ahí tienen todo. www.adimensional.org. Ajá. ¿Algún teléfono de contacto, alguna manera de contactar a la parte de... Un email, sí. Perfecto. Pues nada, esperamos que acudan un montón de gente, esperamos que acudan un montón de objetos extraños y que luego vengáis a contárnoslo. Y sobre todo que os divirtáis muchísimo y que se siga promocionando el poder ver más allá y el... pues tener los ojos abiertos a algo más que lo que nos cuenta la tele. Es algo que últimamente nos cuenta poco. ¿Y Luis? Pues agradeceros vuestra presencia hoy en esta noche, que ha sido un testimonio fantástico y además nos habéis ilustrado muchísimo en algo que teníamos interés en tratar, y supongo que vamos a tener otras oportunidades de poder seguir viendo muchos temas, porque vuestra aportación, insisto, ha sido muy importante y muy grata. Gracias, pues, Un placer, gracias. Igualmente. Gracias.